Y solo os puedo asegurar que vamos a pasar una noche de puta madre, ¿ok? Hemos sido los lobos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Ya no vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Es una niña disimular. Tú que crees que no te he visto, has sido tú, si te cocodrilo, has sido tú, la que me dio el mordisco, has sido tú, has sido tú, has sido tú. Chicos.